Latido americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Pueblos. Latido americano. NFM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Americano. NFM La Caterva. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, pasa, arrancamos así medio de prepo, porque hoy en este día nos falta nuestro guía espiritual, Rubén, que no está, pero nos manda un audio para hacer la introducción al programa que pasamos a escuchar en este preciso momento. Buenos días, Puama Tentarareta. Como todos los viernes, hoy nos damos cita en este patio comunitario de FM La Caterva, integrantes de Huerquén Comunicación, de ANRED, de Presenza y de Latido Americano, con la intención de acompañar y difundir las otras miradas, las de nuestros pueblos originarios. Cada noticia, cada testimonio, cada pedazo de historia refleja esa mirada que siempre nos hermana. Les comparto esta muy breve. En el 2006 fuimos invitados a participar de una asamblea en Curuyuki, monte boliviano, con el motivo de la elección de nuestros dirigentes guaraníes en esa región. Durante esos días se me hizo difícil dejar de charlar después de las reuniones, por lo que en una oportunidad llegué casi a lo último a la olla comunitaria. Tomé un plato y me acerqué a una hermana a la que, con una sonrisa, le dije: disculpe, llegué tarde. Ella giró y, de manera firme, estiró su mano por mi plato y me respondió: aquí comen todos o no come nadie. Una mirada en pocas palabras. Bienvenidos. Despertar. luchar por su emancipación y ver resurgir a un río grande inmenso. Yo prefiero verme a mí regando por vivir en una tierra que desnude. Bueno, queridos, queridas, ¿cómo están? Estamos acá en nuestro nuevo programa con una agenda que viene un poquito más concentrada. Los saludamos a todos, les mandamos un saludo también a Rubén, que no pudo venir, como dijimos antes. Alicia, que está también en Mar del Plata, ahí pendiente del programa. Pero bueno, hoy, ¿qué tema nos toca, querido Esteban? Bueno, hoy queríamos hablar de esto que sucedió hace un par de semanas. Bueno, tenemos este tema de lo que fue la absolución a las y los hermanos de Lof Campo Maripe en la zona, en la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde bueno, habían sido acusados en algún momento, nosotros los nombramos y no lo pudimos abordar por tema de agenda, que fueron acusados por usurpación de su propio territorio, de sus propias tierras, ¿no? Bueno, ese sería un tema. Vamos a tratar de comunicarnos con un compañero de la LOF. Y después también tendremos la comunicación con Diana Lenton, que nos va es antropóloga, especialista en temas territoriales. Y bueno, nos va a dar su perspectiva al respecto. Y bueno, cómo viene toda la cuestión jurídica que se viene dando en cuanto a las temáticas territoriales y a las problemáticas de las comunidades. También, bueno, tenemos la presentación del Foro Agrario el 7 y 8 de mayo. Al respecto, bueno, nos vamos a comunicar con Ariel Pulev, dirigente mapuche e impulsor de la rama de pueblos originarios del MT Rural, para que nos cuente, bueno, sobre cuál es la importancia de trabajar desde las comunidades originarias y campesinas unidas para elaborar un programa de desarrollo agrario y también, bueno, abordar cuál es la situación actual y qué expectativas hay respecto a este evento. Finalmente, bueno, vamos a cerrar con una agenda bien cargada, con muchas actividades a nivel nacional. Y bueno, a nosotros acá en Latido nos podés seguir a través de Facebook, Latido Americano Radio. A través de Instagram, latido-americano-radio, y nuestro correo electrónico, latidoamericanoradio@gmail.com. Impecable. Bueno, y para irnos metiendo en tema Campo Maripe, me parece que para entrar es importante recordar lo que comunicó la Confederación Mapuche a raíz de la absolución de los hermanos y hermanas acusados de usurpación. El comunicado dice lo siguiente: por primera vez en muchos años sentimos como mapuche que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado como es el juez a cargo de esta causa, que era el juez de garantías Gustavo Ravisoli. Por primera vez cada derecho que expresa desde hace 25 años la Constitución Nacional, 20 años el Convenio 169 del OIT y 13 años la Constitución Provincial eran expresados por un juez del sistema judicial y utilizados como base para liberar de toda culpa a autoridades mapuches juzgadas injustamente. Bueno, por esto que plantea también la Confederación Mapuche y el desarrollo del juicio y de la causa, nos parece que es importante tener bien en cuenta que los argumentos desarrollados por la Fiscalía acusando de usurpación y acusando también de como si los hermanos que estaban ocupando el territorio fueran una comunidad inventada, ¿viste? Como si estuvieran recién inventando su ser mapuche por intereses económicos relacionados con el proyecto Vaca Muerta. Nada más lejos de la realidad, que es lo que expresó la Confederación Mapuche. Y creo que ya estamos ahí en comunicación con Jorge Nahuel para vislumbrar un poquitito más y aportar claridad sobre este tema. Hola, Jorge, ¿estás ahí? Sí, compañero, muchas gracias por la llamada y por permitirnos difundir lo que está pasando aquí en este extremo del territorio mapuche. Bueno. Buen día, Jorge, bienvenido. Bueno, agradecerte la comunicación. Bueno, comentamos que Jorge Nahuel es huerquén, es vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Y bueno, queríamos saber en torno a la absolución de hermanas y hermanos que fueron acusados por usurpación. Bueno, ¿cómo lo han vivido en la comunidad? Y bueno, ¿qué perspectivas tienen al respecto? Bueno, yo creo que alcancé a escuchar parte de tu introducción y creo que es bueno ubicar al oyente en que este conflicto, que es de una familia de 30 familias, mejor dicho, una comunidad de 30 familias, un grupo pequeño si comparamos con lo que es el enorme territorio mapuche, la enorme población, tiene la particularidad que está en el epicentro de la explotación de Vaca Muerta, que es Loma Campana. Loma Campana es el predio donde se ha centralizado la explotación de Vaca Muerta y que fue lo que surgió del acuerdo Chevron-YPF. La comunidad Campo Maripe, que ha desarrollado siempre su vida basada en la pequeña ganadería, en una tierra de estepa, no es una tierra demasiado rica, pero es enorme la riqueza que tiene en el subsuelo. Entonces, de la noche a la mañana se enteraron de que su tierra, que siempre lo había visto crecer a ellos como familia, se había convertido como el centro económico del país y que se había firmado un convenio entre Chevron y YPF y que un particular había autorizado que se reventara su tierra. Obviamente eso generó una movilización enorme, de mucha angustia, de mucha preocupación y después de mucha indignación, porque era un absoluto abuso de poder, era la impunidad que practica siempre el fracking para entrar donde se le ocurre. Entonces hubo una oposición firme a partir de ese momento. Y la única respuesta que supo dar el Estado neuquino fue judicializar, criminalizar, acusarlo como si fuéramos delincuentes, recién llegados, como decía el compañero. Y todo eso se pudo dilucidar en las 5 jornadas del juicio, donde la familia pudo, cada uno de los miembros del Loft Campo Maripe tuvo la oportunidad de dar su testimonio, algunos dramáticos, porque la historia de ellos es dramática, desde que se instaló ahí un privado, el privado que autorizó es un empresario maderero, que prácticamente los sometió a servidumbre a ellos desde el momento en que se instaló. En un acto de generosidad no lo quiso echar a la calle, y lo adoptó a todos como peones, como empleadas domésticas, aplicándole un régimen prácticamente de esclavitud, porque uno de los testimonios más conmovedores fue cuando una de las hijas mayores dijo que ella había sido testigo de las veces que el empresario había azotado a su padre porque no estaba conforme con el trabajo, o no sé, o no había cumplido con un horario que le imponía. Entonces, ese era el régimen, esa era la relación que estableció el empresario a partir de que se instaló en tierra mapuche. Entonces, obviamente, la comunidad nunca renunció a su tierra, menos todavía cuando vio que se aproximaba a una industria tan criminal como la del fracking. Y todo eso fue comprendido por el juez, que estableció que más allá del título de propiedad que tiene privado, la comunidad ha ejercido siempre de manera ininterrumpida por casi un siglo posesión de esa tierra. Claro. Y eso permitió entonces que se le diera la razón a la comunidad y generó toda la esperanza que tenemos nosotros en una justicia que está totalmente devaluada, funcional al poder petrolero como lo está el poder político. Claramente. Jorge, te hago una consulta. Ahora, esto que pasó con el juicio, ¿no?, también responde a los intereses quizás más recientes vinculados con esto que planteas vos del fracking y de Vaca Muerta. Sin embargo, el proceso de intereses extractivistas en territorio mapuche viene de muchísimo antes. Ahora, ¿cómo viene de muchísimo antes? Porque nosotros vivimos en una zona, ahora es el Loma Campana, ¿no es cierto? Los nombres nuevos que se le ponen, pero anteriormente era Loma La Lata, que era el principal yacimiento de petróleo y gas convencional. Claro. Bien, y es, digamos, ahora, el privado que estaba ahí y que, digamos, dice tener título de propiedad, aunque esa lógica no encaja con la dinámica comunitaria propia de tu pueblo. ¿Cómo se hizo de esos títulos? Porque eso es una cosa que de repente empieza a pasar cuando hay un interés extractivista que surge como una oportunidad económica de lo que ellos llaman desarrollo, de repente aparecen estos títulos. Mientras antes quizás nadie sabía, que tengo entendido que fue lo que pasó con los hermanos Vela, que de repente aparecieron un poco medio de la nada por el interés económico del paso de servidumbre de Vaca Muerta. La familia Vela está instalada hace 40 años en ese lugar, pero es importante señalar que la comunidad nunca se fue, a pesar de estar su territorio ocupado, podríamos decir, por una propiedad privada, porque le dieron título de propiedad. Y el título lo obtuvo en 1980, en plena dictadura militar. Claro. Se instaló en la década del 70, logró en pocos años la titularidad, producto de métodos fraudulentos, de toda la complicidad que había de los militares con el poder económico. Se comprometió ahí a crear una industria maderera. Vivió subsidiado por crédito del Estado, es decir, un verdadero delincuente, estafador, y que encima con un contenido absolutamente racista, ¿no? Porque todo eso que decías vos al principio lo decía el privado en su alegato, decía, acá nunca existió mapuche, esto es un invento, andan disfrazados, con una total falta de respeto e intentando humillar, ¿no?, a la comunidad. Claro, claro. Jorge, y te hago una consulta. De otras comunidades mapuches y también de otros pueblos, ¿cómo fue la relación y bueno, cómo han recibido esta absolución? Obviamente que el derecho indígena tiene una plataforma impresionante en el derecho estatal, en el derecho nacional, en el derecho argentino. Lo que pasa es que hay un absoluto incumplimiento y violación de esos derechos, pero de manera permanente en todo el país. Ustedes, si tienen oportunidad de abrir algún portal indígena, van a ver abusos de poder, pero de todo tipo, desalojos, represión, muerte. Pero como una verdad oculta, esa una realidad oculta, pocos no aparecen en los medios masivos, pero es un abuso permanente en todo el país. Yo te podría hablar de lo que está pasando hoy en Tucumán, con el pueblo de Aguita, con el pueblo Coya allá en el norte, en la zona de Salinas Grande, o en Formosa, o en Misiones, en el Chaco. Es un permanente abuso de poder de una realidad que está absolutamente invisibilizada. Eso violando todo el marco jurídico constitucional del 94, de la reforma constitucional, del convenio en el año 2000 que se ratificó, convenio 169, de la Declaración Universal que se aprobó en el 2007, de la Ley de Relevamiento Territorial que se aprobó en el 2006, todas violaciones de leyes, de pactos y de constituciones vigentes. Ese es el abuso de poder que hay, porque cuando se instalan estos grupos de poder, subordinan a los gobiernos y subordinan a jueces, fiscales. Ese es el abuso, como si viviéramos en otra época. Claro. Y por eso es tan indignante, por eso es tan abusivo todo lo que está ocurriendo, y los gobiernos provinciales, todos ligados a esos grupos empresariales, se hacen los indiferentes, y los jueces y fiscales absolutamente subordinados por la coima y por la corrupción. Claro. Jorge, te hago una consulta, porque una de las cosas que de repente se ve en los medios también a raíz de la absolución es el resultado, ¿no? Pero esto responde también a un proceso largo de lucha. Entonces, me parece importante consultarte sobre las estrategias de resistencia que se fueron tejiendo en el contexto de este conflicto territorial. Sí, yo creo que es importante lo que decís, que se destaca lo jurídico, ¿no? Pero eso, ese marco jurídico se ganó con muchísima lucha, con muchísima movilización, se ganó con muertos en la ruta, porque más de una decena de muertos de la década pasada, más todos los muertos que han habido esta década, llegaron incluso al territorio mapuche, porque nosotros hasta ahora no habíamos tenido ningún muerto por represión, y sin embargo Rafael Nahuel, muerto de un tiro en la cabeza, o sea, de tiro en la espalda por la fuerza de los albatros de la prefectura argentina. Santiago Maldonado, muerto por defender un territorio comunitario, son los muertos que de alguna manera fueron ocurriendo en la historia para lograr este marco jurídico que tenemos. Entonces lo sorprendente, no debería sorprender, es que a un juez se le ocurrió cumplir con todo ese marco jurídico. Claro. Y dijo, acá no hay usurpación, acá hay un derecho preexistente, acá hay una deuda del Estado que no regulariza la tierra, que no aplica el derecho a la consulta, que no entrega a las personalidades jurídicas como corresponde. Entonces, es lamentable que sea tan excepcional este fallo, porque debería ser lo normal y común. Claro. Pero Así estamos, ¿no? Así estamos como país, así están de devaluadas las instituciones, el sistema jurídico. Así es la deuda histórica que tiene el poder político, que no se le ocurre ponerse al día y solamente piensa en los negociados sobre la tierra. Y por eso también hay que cuidar mucho este fallo, ¿no? Porque el juez está siendo descalificado de toda la forma acá en Neuquén y estamos claro. tratando de reivindicar un poco su rol, porque para que sea algo que se repita, para que sea algo que ojalá se le abra los ojos a la justicia y comiencen a jugar desde esos parámetros. Jorge, ¿qué tal? Te saluda Esteban. Bueno, la verdad que vengo escuchándote atentamente, realmente es muy claro lo que estás planteando. Y bueno, a partir de esta absolución, ¿ustedes cómo esperan que siga esto, digamos, legalmente? ¿Saben si hay algún avance, alguna posibilidad de que haya alguna apelación? ¿Cómo ustedes ven esto? No, yo creo que ahora se viene una embestida, un contragolpe del poder, porque creo que hasta subestimaron nuestra capacidad de defensa. Ahora van a apelar, pero van a apelar apelando a todo la forma de presión que tiene sobre el Poder Judicial. Ahora no se va a movilizar el privado, se va a movilizar el Poder Petrolero, el Gobierno Provincial. Entonces nos preparamos para esa embestida, pero es muy importante haber logrado este primer paso, porque la fuerza que tiene un dictamen de un juez de garantía, que fue el que escuchó a los testigos, que escuchó todos los relatos y tuvo que interiorizarse sobre todo los antecedentes, es una decisión muy fuerte, que para volverla atrás la Cámara de Apelaciones ahora o todas las instancias de apelación que tiene todavía el privado van a tener que potenciar muchas razones que no existen, porque ellos no tienen razones, había sido un abuso permanente contra la comunidad. Pero somos conscientes que se viene una embestida muy fuerte y por eso nos estamos preparando también. Claro, sí. Una pregunta más respecto de la realidad, digamos, territorial que están viviendo las familias que están ahí. ¿Cuál es la situación, digamos, del suelo, de la tierra, de la situación ambiental, después de que durante tantos años, en nombre del desarrollo, se haya explotado, digamos, estos recursos energéticos que, bueno, generan generalmente un desastre? Nosotros tenemos alrededor de media docena de denuncias penales, no hemos presentado como creyente, contra funcionarios públicos de aquí del Estado Provincial, contra los gerentes de las empresas petroleras, por el enorme impacto ambiental que genera esta actividad criminal que es el fracking. Por lo tanto, estamos esperando un gesto de la justicia para que demuestre que no es una justicia para ricos o una justicia para empresarios, que realmente es una justicia en serio, que puede medir con la misma vara cómo delinquen los empresarios y sobre todo cómo delinquen los funcionarios públicos, porque uno al capitalismo, a una empresa que viene aquí con capitales transnacionales a explotar, a reventar la tierra, a dejar un cementerio, no le puede hablar de principios, ni de morales, ni de leyes, ¿no? Ellos van a tratar de lograr su objetivo, cueste lo que cueste. Lo que pasa es que es más grave eso cuando hay un gobierno que no ejerce ningún tipo de control y al contrario, de alguna manera genera política de resguardo, claro, sobre esa accionar tan criminal de contaminar la tierra y dejar un cementerio atrás. Por eso nuestra mayor indignación es contra esos funcionarios inescrupulosos, corruptos, coimeros, que aceptan las reglas de juego de la petrolera y no hacen absolutamente nada. Lo hemos denunciado penalmente al secretario de Ambiente porque creemos que es un verdadero delincuente, para que la justicia actúe. Y sin embargo, la justicia actúa de manera rápida y drástica contra el débil, claro, contra el que denuncia, contra, en este caso, la comunidad mapuche. Nunca hemos visto en décadas de historia de Neuquén a un gerente de una petrolera dando explicaciones de por qué generó semejante desastre ambiental. Y los desastres ambientales aquí están probados, han sido denunciados, han sido noticia internacional. Lo último que nosotros estamos pidiendo es que se clausure, por ejemplo, un basurero petrolero que está generando gases tóxicos a la atmósfera de manera alarmante. Hemos pedido apoyo a instituciones como Greenpeace para que nos ayuden a hacer público esta situación. Eso lo sabe absolutamente la justicia. Producto de la denuncia nuestra se creó una fiscalía ambiental. Claro. Pero puede llegar a ser todo un gran paño frío que le quieren poner a la situación para que nada cambie. Claro. Entonces todo eso también nosotros lo estamos exigiendo. Y sí. Sí, la verdad que, o sea, parece chiste, porque además con el simple hecho de acercarse al territorio y respirar el aire se van a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que le decimos a los fiscales, vayan y estén ahí un par de horas y van a ver que no van a soportar y se van a descomponer y van a tratar de explicar por qué el aire no se puede respirar. Claro. Lo hemos dicho también por el maltrato hacia los trabajadores, esos basureros, que son enormes extensiones de 200 a 300 hectáreas, donde van a depositar toda la basura que genera una de componentes tóxicos, como son metales pesados, los que utilizan para la industria. Los trabajadores andan sin siquiera un barbijo para... Pero se basan en la carencia que hay hoy, entonces ese tipo de abuso también es lógico. Los muertos que hay en la industria petrolera también son un dato bien concreto, por falta de seguridad, por el apuro a aumentar la producción y no invertir en seguridad. Todo eso es parte de la industria y eso no lo controla nadie, no lo controla el Estado, no ejerce control. Claro. El Estado está metido en un círculo de coimas y de sobornos que hace que nadie emite opinión sobre eso, solamente la comunidad mapuche está denunciando hoy esta situación. Sí, Jorge. Bueno, sí, es lo que pasa también cuando ellos forman parte de todo el entramado, ¿no? Y del negociado. Ellos son parte de eso porque en este momento, en este preciso momento, está Macri en Loma Campana. En este preciso dando momento. Dando una conferencia de prensa, anunciando la inauguración de un nuevo ducto que va a traer desarrollo, riqueza, bla, bla, bla. Es un lugar de incógnito porque viene en helicóptero, se para en un lugar determinado, citan a la prensa en ese lugar o lo llevan a la prensa también con transporte propio para no levantar la perdiz. Y esa es la industria, una industria que anda escondida, una industria que anda ocultándose de la reacción popular, una industria que no tiene legitimidad, una industria que lo único que nos hace nos venden espejito porque nos dicen que va vaca muerta de la felicidad y el progreso para todo, y es una mentira. Porque acá hay una enorme desigualdad y pobreza, y tenemos una provincia endeudada con créditos, y sin embargo es una gran fuente de negocios y de saqueo para las transnacionales petroleras. Claro, y sí. Entonces eso es la realidad que hoy vivimos aquí en Neuquén cuando ustedes escuchan hablar de Vaca Muerta. Perfecto. Bueno, la verdad, Jorge, con una claridad muy, muy particular, realmente te agradecemos esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que esté ocurriendo con esta comunidad de 30 familias en Loma Campana, con la causa, si es que en algún momento esto avanza hacia, nuevamente este camino de criminalización. Y bueno, en principio, agradecerte y bueno, saberte atento, y nosotros acá también atentos y atentas a lo que vaya sucediendo. Nosotros agradecidos con ustedes, compañeros, porque necesitamos mucho difundir esto. Ustedes saben bien que los medios comerciales, mercenarios de la información, no se ocupan de esta realidad. Ocupan vender la pauta publicitaria que le contratan. Sí, la industria petrolera tiene cooptado a los principales medios. Hay suplemento energético, espacio ya comprado, y cuando ocurre una denuncia de mapuche, solamente cuando hay algo espectacular lo difunden, pero están todos los días ocurriendo acontecimientos que no podemos difundir. Así claro. Que muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, Pedro Cayal. Gracias. Pedro Cayal, compañero. Hasta luego. Bueno, clarito, ¿no? La verdad que, ahí Jorge desde su comunidad, desde el territorio, nos lo que nos anticipábamos, ¿no? Sí. Esta una realidad compleja de una permanente criminalización que es histórica, donde se solapa esta cuestión jurídico-legal con una realidad de donde hay familias que obtienen títulos y estas comunidades de alguna manera son criminalizadas para ser desplazadas o para ser, digamos, criminalizadas y judicializadas. Y bueno, en este caso, esto de una cosa muy... que no fue la regla, ¿no? Esta claro. absolución. Lo loco es lo que decía el compañero, ¿no? El Peñi, que algo que debería de ser lo normal se transforma en excepción. Y sin ir más lejos, ahora en este preciso momento está el gato Macri hablando de las bondades de Vaca Muerta, mientras nos están acá comentando que hay un desastre ambiental y hay una persecución a una comunidad que quiere ejercer su derecho a autodeterminación y, digamos, y ocupar su espacio territorial, que es lo que corresponde. Aparte, que es lo que corresponde legalmente. Para profundizar un poquito más en este tema, nos comunicamos con Diana Lenton. A Diana Lenton yo la conozco de cursar mi seminario de tesis de antropología, así que, y es una grosa. No sé si nos escuchás ahí, Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, no sé si pudiste escuchar un poco lo que venimos hablando con Jorge Nahuel, que nos puso en tema, digamos, un poco de todo el proceso que se viene viviendo en el LOF Campo Maripe. Y bueno, nos parecía importante conversar con vos justamente para poner la dimensión territorial un poco en contexto, ¿no? Porque es un proceso que viene, el proceso este de usurpación, llamémosle, que los usurpadores son ellos, ¿no? Sí. Viene hace muchísimo tiempo y queríamos comentarte sobre tu perspectiva sobre este tema y también qué pensás de este, digamos, de esta absolución que de alguna manera genera un precedente jurídico muy importante para todos los pueblos de nuestro país. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. No llegué a escuchar lo que dijo Jorge Nahuel, aunque sí he leído declaraciones de él al respecto y además, bueno, lo conozco cómo piensa y cómo piensa además la comunidad respecto de esto. Sí escuché lo último, lo que dijiste vos acerca de sus declaraciones y coincido absolutamente, es decir, hay una situación de, por un lado, de desigualdad, no solamente económica, política, también desigualdad en el acceso a la justicia, ¿no? Lo que venimos viendo también a partir de otras situaciones similares que han vivido otras comunidades, los mapuches están siempre en el banquillo de los acusados. Y cuando intervenimos los antropólogos, a mí me tocó intervenir en un par de otros juicios en que se están llevando con otras comunidades, siempre nos piden, digamos, que intervengamos como testigos o como peritos para hablar de la cuestión mapuche, porque tenemos a familias o comunidades mapuche acusadas de usurpación del mismo territorio donde están viviendo desde hace siglos, ¿no? Y la acusación de usurpación sobreviene generalmente cuando hay una empresa o un empresario, o en este caso un gobierno aliado con, que ha firmado, digamos, tratados con Chevron, en este caso de Vaca Muerta, ¿no? O también con YPF, y que bueno, que deciden que un territorio donde hasta hace un par de décadas había familias y comunidades mapuche viviendo tranquilamente, en este momento son territorios donde es conveniente, digamos, vaciarlos o al menos negarles el derecho de propiedad, porque por ahí los necesitan como operarios, pero negarles el derecho de propiedad, claro, para poder hacer, digamos, el negocio tranquilos, ¿no? Cuando en realidad tenemos un incumplimiento de la ley permanente y cotidiano por parte del mismo Estado, y ni hablar por parte de las empresas que intervienen en estos lugares, ¿no? Y esto te lo puedo decir en forma general, que pasa, digamos, como regla general en toda la provincia de Neuquén. Las empresas no cumplen con los parámetros ambientales, no cumplen con las condiciones laborales que tienen que cumplir, no cumplen con la ley en general. Algunos, además de estos propietarios que son más conocidos y lo hemos visto también para otras provincias de la Patagonia que están en conflicto con los mapuches, no pagan impuestos, el caso Benetton, ¿no? Donde hace rato que viene evadiendo impuestos, por ejemplo. Es decir, hay una situación de ilegalidad que habría que reclamarle a los privados, ¿no? Y que nadie les reclama. Y después sacando, bueno, las comunidades mapuche, que son las únicas que los enfrentan. Y después tenés al propio Estado que no cumple sus propias leyes, porque el Estado, en el caso de Campo Maripe, tendría que haber ejecutado el relevamiento, la ley 26.160, que es una ley nacional que manda desde hace varios años, hace una década, que está, digamos, en retraso en esta cuestión, porque tendrían que haber hecho el relevamiento territorial, que esto significa que el Estado, es decir, a medias la provincia y el Estado Nacional, se encargan de hacer un estudio territorial, con agrimensores, con expertos, digamos, de la cuestión territorial, y también con historiadores, antropólogos y otros especialistas que lo que hacen es determinar la historia del poblamiento de ese lugar para poder definir, digamos, cuál es el territorio de cada comunidad. Esto en todo el país, con las comunidades de todo el país. Y sin embargo, hay provincias como la de Neuquén que viene incumpliendo sistemáticamente. Y no solo viene incumpliendo, sino que justamente llama la atención que las comunidades que no han sido relevadas son las que están, en su mayoría, las que están en conflicto con la industria petrolera, ¿no? Claro. Entonces hay alguien ahí que puso sus recursos para que esta ley no se cumpla, ¿no? Entonces, el Estado no viene cumpliendo con esta ley que tiene que cumplir, con su propia ley, que si se hubiera cumplido ya estaría definido y probablemente habría salido a favor de la comunidad Campo Maripe, que tiene documentos por lo menos desde 1920, ¿no? Claro. Documentos del Estado, que esto no significa que no estuviera desde antes también. Lo que pasa es que desde 1920 tenemos documentos del Estado donde los reconocen como ocupantes del lugar, ¿no? No sé si me están escuchando. Sí, te estamos diciendo perfectamente. Muy atentos. Por ahí se había cortado, perdón. Y entonces, si el Estado hubiera cumplido esto, que esto es parte de lo que dice el propio juez Ravisoli en la absolución de hace unos días, en su sentencia, digamos. Él dice que los absuelve porque en realidad, como no se ha hecho el relevamiento, él un poquito que se abre de eso, dice, no hay forma de determinar, claro. Y que en todo caso, dice, no es el ámbito judicial, no es un juicio penal, porque un juicio penal lo que dice, es decir, la acusación que hace la fiscalía y que hace, digamos, la familia que los acusa de usurpación, que es una familia que quiere cobrar, que dice que son propietarios y que quieren cobrar las regalías, ¿no es cierto? Claro. Lo que dicen en conjunto es que la familia Campo Maripe rompió un alambrado, una tranquera para poder pasar, ¿no? Habían roto una tranquera que apareció de repente ahí delante de su territorio y ellos tenían los animales del otro lado y es el terreno que ellos usan todo el tiempo, entonces rompieron la tranquera para poder seguir pasando. Entonces el juicio penal lo que dice es alguien rompió una tranquera, entonces ese es el usurpador. Y en realidad lo que dice el juez es, eso no demuestra quién es el propietario, en realidad, ¿no? Me parece mucho sentido común, el juez dice eso, entonces, por eso los absuelve, ¿no? Porque dice, en realidad, ellos están haciendo uso de una posesión más antigua y en todo caso, en otro terreno hay que dirimir quién es el que tiene el derecho. Y ese terreno tiene que ver con el relevamiento territorial, en principio. Más allá de que, aún así, el relevamiento territorial, es decir, lo que es la ley 26.160, que no sé si se acuerdan que a fines del año 2017 se renovó porque se vencía la ley. Sí, después de una campe, movida, ¿no? ¿No? Después de una campe bastante largo como para... Claro, porque se vencía, se iba a caer la ley, porque no se había hecho el relevamiento y se había pasado el plazo. Claro. Y entonces, hubo toda una movilización de organizaciones de pueblos originarios de todo el país y también de organizaciones de apoyo, de derechos humanos, etcétera, y se consiguió que se renueve por 4 años más. Ahora, vemos que el Estado está demorando todas los relevamientos, porque claro, los relevamientos le dan la razón, por lo general lo que hacen es sostener el derecho de la comunidad indígena en cada situación, porque ya sabemos, digamos, las comunidades eran, esto es una cuestión, digamos, que todo el mundo sabe, aún los que puedan estar en contra de los Campo Maripe en esta situación, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas habitaban todo el territorio nacional. Después el Estado, después de la conquista del desierto y de otras campañas que hubo en todo el país, les va otorgando pedacitos, ¿no?, lotes determinados, y les dice, bueno, quédense acá, ¿no?, y algunos caciques, algunos loncos, algunos jefes les han reconocido, a otros no les reconocieron nada hasta el día de hoy, pero algunos consiguieron que les reconozcan un pequeño espacio. Claro. Y ese pequeño espacio es el que es objeto de la ley 26.160, es decir, a ver si siguen ocupando ese espacio que les fue concedido por un decreto en el año tanto. Es decir, ni siquiera estamos hablando de un derecho por la preexistencia, ni estamos hablando de una cosa, digamos, de derecho ancestral más amplio, ¿no? Sí. Sino solamente de esto que les ha reconocido el Estado y que después el mismo Estado hizo la vista gorda cuando en muchas situaciones, como dice la gente en el campo, los alambrados caminan, dicen, ¿no? Es decir, que el vecino, el estanciero que limita con la comunidad, les va corriendo los alambrados para quitarles cada vez más, o por ahí está esa situación tan común, ¿no?, de que se endeudaban o que iban al boliche a comprar la comida y al no tener plata, el bolichero les hacía firmar a gente que generalmente era analfabeta y no sabía qué estaba firmando, les hacían firmar la entrega, ¿no?, de determinados lotes de tierra y después se encuentran con que se quedaron sin tierra, ¿no? Bueno, claro. Esas situaciones son las que pueden ser objeto del relevamiento, pero que te dan, digamos, un panorama en este momento donde la mayoría de las comunidades está peleando por espacios territoriales que son mucho menos de lo que ellos tenían. Y así claro. Todo, esta cuestión de la expansión en la Patagonia, lo que está pasando es la expansión del fracking como nueva tecnología para la explotación petrolera y la minería a cielo abierto también, que es una nueva tecnología para la explotación minera, que hace que haya, digamos, una especie de desesperación a nivel comercial, ¿no? Porque estos territorios que antes no valían nada porque no tienen agua, porque ya algunos vienen medio contaminados porque la explotación petrolera convencional, la de YPF, viene contaminando desde hace años. Claro. Y así todo, se han puesto, de repente han subido el valor en la bolsa y en distintos foros económicos porque aparece la posibilidad del fracking ahora, ¿no? Y es lo que pasa clarísimamente en este lugar, ¿no?, en Vaca Muerta. Entonces tenemos muchísimas comunidades, no es solo la de Campo Maripe, sino muchísimas comunidades que están en esa situación, que tienen incluso papeles otorgados por el Estado, que demuestran su posesión ancestral en el lugar y que sin embargo ahora están siendo judicializados, porque lo que se hace es acusar por usurpación a las familias que viven en el territorio, y eso implica, más allá de que cuando se realizan los juicios suelen ser absueltos, porque hay varios casos que han sido absueltos, pero mientras tanto las familias viven en una situación en la que son perseguidos, en la tienen que estar gente que no tiene plata para estar pagándose abogados y tienen que estar, digamos, sosteniendo una querella, o mejor dicho, una defensa en su caso, yendo a firmar a los tribunales cada tanto, yendo a notificarse cosas. Les entra la policía, porque como están en situación más vulnerable, entra la policía, o a veces entra gente que tienen más una organización tipo parapolicial, que hay grupos en la Patagonia que trabajan para los estancieros, para las petroleras, que van y asustan a la gente, los amenazan con quemarle las casas, les pegan de vez en cuando. Hay comunidades que tienen gente que ha sido baleada con balas de plomo por este grupo de gente que entra en una camioneta, pega tiros, unos cuantos tiros, se van, dejan algún herido, y que es para que la gente se vaya, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad saben que cuando un juez serio toma la causa y evalúa las cosas, no tiene más remedio que absolver a la gente mapuche, ¿no? Pero bueno, mientras tanto van sufriendo todas estas cosas. En el caso de los Campos Maripe, además, han tenido muchísimas, digamos, situaciones así de amedrentamiento para que se vayan. Ellos tuvieron además un estudio territorial hecho por la Universidad del Comahue. Sí, en 2014, tengo entendido, ¿no? ¿No? Y favorable a la comunidad, y que después salió el propio gobernador, Jorge Zapag, el gobernador en ese momento, salió a burlarse de ese estudio públicamente, a decir que no tenía base científica, ¿no? Digamos, para que veamos la alianza que hay entre el poder político, ¿no?, y las petroleras. Tal cual. Y además han sufrido la contaminación del territorio desde 2013, 2014, que están denunciando. A cada rato hay derrames de petróleo, hay caños pinchados, por esto que decía, ¿no?, que la industria no invierte mucho en publicidad y en operaciones de marketing, en operaciones financieras, pero no invierten en el cuidado de la gente, y ni hablar de los animales, ¿no?, y de las plantas y de todos los seres vivos que están en el lugar, ¿no? Sí, que es algo que además, ¿no?, entra muy en conflicto con la cosmovisión del pueblo mapuche y lo que, digamos... Hola. Hola, sí, te escucho muy bajito. Te decía que también es algo que entra en absoluta contradicción con la cosmovisión del pueblo mapuche. Exactamente. Y bueno, y eso, el dolor que genera en las familias. Incluso en otro programa estuvimos charlando con Miriam Liempié también, que nos comentaba que la gente tampoco es una opción irse porque también están los cementerios, los ancestros, ya tiene una relación con el territorio que justamente al poder de turno e incluso a nosotros occidentales nos cuesta muchísimo entender porque estamos acostumbrados a ver la naturaleza como recurso y no como, como un hermano más, ¿no? Exactamente, y porque digamos a nivel religioso yo hago la comparación que es como si dijeran de repente, no sé, la gruta de Jerusalén, ¿no? Que está en conflicto, que tanto musulmanes, judíos, cristianos, la ciudad de Jerusalén, que es tan importante desde el punto de vista religioso, sí. De repente dijeran como hay petróleo, porque seguro que hay petróleo debajo de Jerusalén, sí. Que se tienen que ir todos y que van a tirar todo abajo y van a dedicarse a poner pozos de petróleo. Sería terriblemente doloroso para las personas creyentes, ¿no? Y en el caso de los mapuche, como no hay una separación en el mundo mapuche entre lugares religiosos y sagrados y el resto de la tierra, no, como vos decís, no vale nada en términos religiosos, en términos filosóficos, como es para nosotros, sino que es un valor económico nomás, sino que para ellos es toda la tierra, porque digamos, la religión mapuche tiene que ver con el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y eso se manifiesta en todos los lugares y en los ríos y en los árboles y en las plantas y en los animales. Por lo tanto, esta ocupación de las petroleras y el daño que producen en el ambiente también produce un daño a nivel espiritual, ¿no? Sí, y sí, también sí. Daños en sentido social. En general, la industria petrolera es una industria que empobrece a las poblaciones locales, destruye la economía, o sea, hace rico a una empresa o a un propietario privado blanco, por decir así, que puede cobrar las regalías porque si demuestra que ese es su terreno y que tiene una escritura y entonces la empresa le paga regalías, pero empobrece a la población local, a la que vive en el lugar, porque generalmente el propietario que tiene una escritura no vive ahí, vive en la ciudad de Neuquén o en Buenos Aires, pero el que vive en el lugar tiene dificultades con el agua, toda el agua está contaminada, en lugares donde además son mesetas áridas donde vos tenés kilómetros y kilómetros y hay por ahí un pozo de agua potable, porque el resto del agua además no es potable porque tiene minerales disueltos, es decir, no es agua apta para el consumo. Y donde hay pozos de agua potable, la industria petrolera termina, y sobre todo el fracking, porque el fracking funciona sacudiendo las napas de agua, porque entonces con la fuerza del agua que va por debajo de la tierra van rompiendo las napas donde está el petróleo para que salga hacia arriba, ¿no? Es decir, en vez de, claro, sí. Sí, de meter sí. una cucharita bajo la tierra, como eran las torres antiguas que perforaban hasta abajo, ahora funciona con eso, con la vibración del agua. Claro. Entonces sale después todo mezclado y se mezcla el agua con el petróleo. Entonces si vos tomabas agua de ese lugar, ese agua ya no sirve porque se mezclan, a propósito, se mezclan las napas de agua con las napas de petróleo. Sí, es súper invasivo. Es mucho más invasivo. Y además los animales también, en general las comunidades de la que están en zona petrolera trabajan, tienen chivos, ¿no? Lo que decimos cabras en el norte del país, que porque justamente es el ganado que mejor sobrevive en esos lugares áridos, de pasto duro, ¿no? Bueno, los chivos van y toman agua donde pueden y a veces toman agua empetrolada y esto significa que se mueren animales, que las chivas que están preñadas tienen abortos o no llegan, no se quedan preñadas, es decir, es una pérdida económica directa, ¿no? Que así se lo van a reclamar. Y comunidades que están sobre el petróleo y con todo este conflicto, que no tienen luz eléctrica, no solo no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no tienen gas, ¿no? Porque nadie les ha dado nada. Entonces, sí, clarísima una situación de vulnerabilidad y de frente al Estado, de despojo, donde el Estado realmente cumple un papel bastante lamentable y obviamente hacia un orden que va hacia beneficiar a las petroleras, a los privados y al empresariado. Sí, eso se nota siempre en estos juicios, que la Fiscalía, que es el lugar del Estado en estos juicios donde se enfrentan por ahí poderes privados y las comunidades, la Fiscalía sistemáticamente está en contra de las comunidades, ¿no? Después, a último momento, generalmente se abren, porque bueno, no pueden seguir litigando en esos términos, pero en principio siempre están a favor del privado o de la petrolera o del estanciero y nunca de las comunidades, ¿no? Claro. Y esto se ha agravado en los últimos años porque el conflicto de Campo Maripe viene desde el gobierno anterior. Pero en los últimos años además ha aparecido el fantasma de la RAM. Entonces, sí, a nivel medios de comunicación tenés también una andanada de ataque sistemático donde cualquiera que aparezca defendiendo el derecho mapuche automáticamente es un terrorista. Un criminalizado. Sí. Diana, ¿sabés qué? Tenemos que cerrar la comunicación. Bueno. Y para la próxima vamos a, si estás disponible y demás, nos encantaría seguir charlando con vos sobre este tema. Digamos, este tema de la criminalización y el modelo chileno que se está un poco imponiendo acá en el Hualmapu, que bueno, que tiene que ver con esto de las prisiones preventivas y demás, para tratarlo un poquito más en profundidad, sería un placer poder conversarlo con vos y hacer visible, seguir visibilizando toda esta serie de situaciones que la verdad hay que tomar conciencia y estar muy atentos, ¿no? Porque esto que nos están vendiendo como desarrollo no es otra cosa más que el despojo de nuestras comunidades que están en pleno ejercicio de sus derechos en base no solo a nuestra legislación nacional, sino en base a la legislación internacional. Te agradecemos muchísimo la comunicación y será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Diana, realmente gracias por la comunicación y bueno, te vamos a seguir consultando. ¿Cómo no? Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Bueno, seguimos, entonces ahora nos vamos a meter con el tema del foro agrario que se viene en Ferro 7 y 8 de mayo. Para eso estamos hablando con Ariel Epulef, que él es bueno, dirigente de mapuche, impulsor de la rama de pueblos originarios del MTE Rural. ¿Me escuchás, Ariel? Sí, lo escucho bien, Marimari. Marimari, ¿cómo estás, che? Te queríamos, bueno, abrir el espacio para que nos comentes un poquito de qué se trata el foro agrario y por qué la importancia de trabajar, digamos, en articulación comunidades campesinas y originarias para pensar un programa agrario de cara a nuestro futuro, ¿no? Sí, un poco el tema para nosotros es mucho más amplio. Lo venimos trabajando con el MTD y con CETEP desde hace bastante tiempo. Y lo que empezamos a ver es que anda mucha gente perteneciente a los pueblos indígenas de Argentina, simplemente como campesinos, y en realidad nosotros tenemos como una agenda propia muy importante para llevar adelante, ¿no? Y en esto hay que rescatar también de que hay muchas organizaciones de pueblos indígenas que vienen remándola desde hace mucho tiempo y que, bueno, es necesario reforzar todo ese trabajo, pero visibilizando concretamente los pueblos indígenas y la problemática que están llevando, que están viviendo los pueblos indígenas, ¿no? Más con este gobierno que nos toca vivir, que se están intentando quedar con toda la los recursos y que muchos de esos recursos pertenecen a los pueblos indígenas. Claro, en ese sentido es que tratando de generar una relación con el MTD y con CETEP es que impulsamos este foro en donde ya hay un panel que se va a dedicar a hablar de la problemática indígena, cosa que fue requerida también por nosotros, ¿no? Claro. Claro, claro. ¿Y cuáles son tus expectativas sobre, digamos, el desarrollo del foro? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué pueblos van a acompañar también, ¿no? Esta iniciativa y, bueno, eso. Por ahí, se nota bastante entusiasmo de muchos pueblos originarios de Argentina para estar presente en el foro. Seguramente grandes situaciones que hemos venido atravesando van a ser parte del debate que se va a dar, por lo menos en la rama de pueblos originarios. Por darte un ejemplo, la ley 26.160, la situación, cómo está la ley, qué haría falta de parte de los pueblos indígenas generar fuerza para que eso camine como debe ser, cosa que no está pasando en este momento. Hay falencias de la aplicación de la ley en los territorios y eso es muy preocupante porque hay muchas comunidades muy esperanzadas de la propuesta de esta ley y no se está llevando a cabo por intereses de los distintos gobiernos, ¿no? Falencias del INAI, falencias de los gobiernos provinciales que tienen que ver con intereses extractivistas, ¿no? Aplicar esta ley en territorios que en los que ellos tienen intereses. Entonces choca con eso y eso hace que se burocratice y que la ley no camine como debe ser. Claro, claro. Entonces eso seguramente va a ser uno de los temas que se va a tener que charlar y en todo caso analizar, ver qué presión podemos hacer desde los pueblos indígenas para que eso se empiece a ejecutar como debe ser. Por otro lado, otra de las propuestas de ley es un proyecto de ley que está también caminando hace mucho tiempo, que hay varias organizaciones trabajándolo, que lo vemos súper interesante, que tiene que ver con el territorio comunitario indígena, y eso también es algo que lo debemos empujar, y ojalá que dentro de poco tiempo se transforme en una ley que ampare a los pueblos indígenas. Entonces, muchas tareas que es necesario encaminarlo y aprovechando la fortaleza del MTD y del CETEP y de otras organizaciones sociales y políticas de Argentina, generar la fuerza necesaria, ¿no? Bien, bien, sí, es una alianza muy importante, la verdad. Y ahora, ya para cerrar, disculpa que la conversación sea breve, pero estamos recortos de tiempo. Te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿no? Y con tu participación, digamos, en esta rama de pueblos originarios del MT Rural, te quería preguntar cuál es la importancia de las comunidades originarias para alcanzar, digamos, un horizonte de soberanía alimentaria para nuestros pueblos. La importancia tiene que ver con el desarrollo cotidiano, porque si bien uno intenta generar políticas que bajen a los territorios y que se puedan aplicar en los territorios, tiene que ver con lograr objetivos para el día a día, para la problemática que se vive de persecución, de falta de reconocimiento hacia los pueblos originarios, y que lo vivimos, lo atravesamos permanentemente, y en muchos casos con políticas que se van generando del Estado en contra de los pueblos indígenas, en contra de los recursos de los pueblos indígenas. Entonces, la verdad que hay que estar muy atento, muy despierto, más en este momento, y trabajarlo, porque podemos estar preocupados, pero también debemos estar ocupados en el tema, y bueno, es un poco la intención, las ganas de llegar a este foro y de empezar a encontrar articulación que pueda después derivar en soluciones para los territorios que están padeciendo situaciones económicas muy, muy difíciles y que hay que acompañar más que nunca, más por lo menos los que nos interesa que se garantice el derecho indígena y que eso lleve solución a los territorios. Un poco es el objetivo para, hablando de una situación tan amplia como es todo el territorio de Argentina, para nosotros es interesante. Y ojalá, bueno, que se puedan dar las condiciones de generar acciones políticas que después deriven en soluciones para nuestra gente, ¿no? Bueno, Ariel, la verdad, bueno, te agradecemos la comunicación, agradecemos realmente escucharte y bueno, vamos a estar atentos, atentas y bueno, te saludamos, realmente nos hemos quedado sin tiempo, te queríamos escuchar un rato más, pero bueno, en algún momento seguramente nos volveremos a comunicar con vos. Después del foro nos comunicamos, a ver cómo estuvo eso. Dale, nos comunicaremos después del foro para ver cómo sale y qué tarea nos llevamos puesta en el hombro para seguir adelante, ¿no? Muchas gracias por la comunicación, para mí también es muy importante. Gracias, Ariel. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, Cayal. Bueno, nuevamente, un programa cargado, llegamos ahí. ¿Cómo queda con la audiencia? Con la cabeza sí, llena de información. Sí, pero bueno, ¿no? Son estos temas que son complejos y bueno, requieren tiempo, requieren avanzar. Así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la agenda se quedó nuevamente, la agenda cultural de actividades se quedó afuera, así que recorran las redes. Bueno, agradecemos a Aldana que estuvo ahí en la operación, realmente, como siempre, acompañándonos. Y bueno, saludamos a Rubén, saludamos a Alicia, saludo acá a mi compañero que estuvo en el piso y que hoy nos animamos a hacer el programa, así que bueno. Y saludamos a la audiencia que estuvo del otro lado. Muchísimas gracias, será hasta el próximo viernes. Hasta luego. Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. NFM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. NFM La Caterva. FM.